desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Damos comienzo a esta nueva emisión del programa Desde el Sur, explorando el cosmos, que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé, y mi nombre, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Como siempre les recordamos, pueden comunicarse con nosotros durante el programa a través del MSN Messenger en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com o enviándonos un correo electrónico a esa misma dirección. Allí trataremos de leer sus correos y responderlos lo antes posible. Y comenzamos el programa de hoy con una entrevista y un entrevistado de lujo. Entrevistamos con Esther Letrica al licenciado Mariano Rivas. Mariano Rivas es un licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y que está especializado en periodismo, pero que tiene la particularidad de ser astrónomo aficionado y amar la astronomía desde muy chico. En estos momentos se especializa en astronomía y es coordinador del área de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2000. Si bien, como verán que nos cuenta en un momento, es astrónomo aficionado desde el año 1986, además de participar muy activamente de las actividades como aficionado, sea buscando cometas, haciendo cursos de divulgación, escribiendo libros, está en televisión también en una pequeña participación en un programa argentino de divulgación llamado Científicos Industria Argentina. Él es un muy activo divulgador, escribe en periódicos y revistas, y verán que da conceptos muy interesantes sobre cómo realizar una divulgación efectiva. Así que pasamos inmediatamente a escuchar esta entrevista que hicimos junto a Esther al licenciado Mariano Rivas. Buenas tardes, Mariano. Queremos darte la bienvenida y desde ya agradecerte tu participación en este programa que, como vos, trata de hacer divulgación científica para toda Latinoamérica y Centroamérica, todo el mundo astronómico de habla hispana. Y consideramos entrevistarte porque creemos que sos una de las personas que más trabaja en hacer que la ciencia llegue realmente a todas las personas. Y a modo de introducción, queremos preguntarte cuál es exactamente tu función como coordinador del área de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Bueno, mi tarea como coordinador del área de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires es muy amplia, pero podría resumirla en algunos puntos claves, especialmente todo lo que tiene que ver los contenidos, ya sea las funciones para escuelas como las funciones para público general. Estamos hablando concretamente, por ejemplo, de los guiones, del asesoramiento a los técnicos, de la elección de imágenes, de la actualización de la información que manejamos. También trabajo muy activamente en la página de internet del planetario, en distintas secciones, pero fundamentalmente la de astronomía, donde elaboramos mensualmente contenidos, ya sea observacionales como informativos, artículos. También trabajamos, coordino las observaciones por telescopios que se realizan los fines de semana, la atención al público en algunos aspectos y también, bueno, la respuesta a consultas que la gente nos hace todos los días de a montones, ya sea por mail o por teléfono. Y una cosa muy importante también es la elaboración de las gacetillas para comunicar desde el planetario hacia la gente o hacia los medios de comunicación nuestras actividades y también como centro formador de noticias astronómicas destinado a los medios para anticipar eventos astronómicos o comentar algún tipo de cuestiones que consideramos importantes que deban trascender a la opinión pública. Mariano, tú tienes el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación y además eres periodista científico, pero también eres astrónomo aficionado y te dedicas a difundir la astronomía, tanto en forma escrita como por televisión. Nos gustaría que nos cuentes cómo nació tu pasión por esta ciencia y cómo es tu punto de vista desde el periodista científico sobre cuáles son los caminos más efectivos para llegar a la gente. Mi pasión por la astronomía nació, a ver, y eso fue a mediados de los años 70, cuando yo era muy chiquito y mi padre me acercó, yo apenas empezaba a leer y me acercó algunas fotocopias de algunos libros de la época donde aparecían, bueno, extractos de las misiones de aquellos tiempos, fotografías de los planetas y bueno, posteriormente la verdad que me enganché muchísimo y cuando estaba en el colegio secundario, ya en los años 80, comencé a leer un poco más, me hice socio de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, aquí que es un clásico también de la Ciudad de Buenos Aires, hice allí durante varios años, a fines de los 80 y principios de los 90, todos los cursos que ellos dictaban, y posteriormente, bueno, me convertí en un astrónomo amateur, tuve mis telescopios, hoy en día tengo 4, activamente trabajo en fotografía astronómica, también trabajo en, bueno, en la realización de reportes, de distinto tipo, actividad solar, cometas, observación de variables en algunos casos, asteroides, etcétera. Y bueno, después me incliné ya directamente como camino profesional hacia el periodismo científico. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y desde hace 10 años trabajo en el diario Página 12 y también colaboré con muchos medios. Y creo que justamente a través de los medios de comunicación y del periodismo científico tenemos la posibilidad de llegar al público verdaderamente masivo, y cuando digo verdaderamente masivo estoy diciendo no 10 o 50 personas, sino decenas o cientos de miles de personas, que creo que es justamente el camino correcto para que la ciencia llegue a la gente. Y me parece que los caminos son muy simples, hay que hablarle a la gente claro, sin darle vueltas innecesarias, pero con rigurosidad. Buscar cuáles son las cosas que a la gente le puede interesar y buscar cosas que le puedan despertar el interés a la gente aunque las desconozca, ¿no? Fundamentalmente, bueno, buscar cosas actuales que llamen la atención y que la gente encuentre un vínculo entre la noticia científica y su vida, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta, Mariano. ¿Eres miembro en la actualidad de algún club de astronomía? ¿Y qué áreas de investigación te interesan más? Bueno, actualmente no pertenezco a ningún club de astronomía, aunque como decía recién, durante varios años fui miembro de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Con respecto a las áreas que más me interesan de la astronomía amateur, bueno, decía la astrofotografía, muy especialmente la observación de cometas. Soy miembro del grupo de rastreadores de cometas de la LIA desde hace 3 años, también de la Comet Observation Homepage de Charles Morris, que hasta hace poco dependía de la NASA también. Soy un activo observador de cometas, un verdadero fanático de cometas y tengo entre mis recuerdos más dorados de la astronomía la visita del Yakutake allá por el año 96. Bueno, también me interesan la observación de planetas, la observación de manchas solares. Bueno, en general, realmente el menú de la astronomía amateur es amplísimo y creo que todos los bocados son igualmente apetecibles. ¿Qué nos puede decir Mariano sobre los planes que tiene el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires para este año? Para este año en curso, el Planetario tiene como objetivos principales profundizar los mismos que viene trazando hace varios años, ¿no? Es decir, fortalecer el vínculo con los medios de comunicación, con la sociedad en general, seguir apuntando a ser el principal referente de la divulgación astronómica del país, y para eso, bueno, trabajamos de muchas maneras, ¿no? Ya sea con el público que nos visita, actualizando las funciones en cuanto a contenidos, imágenes y atractivo, seguir ofreciendo la observación directa por telescopios para que la gente, que es muchísima, la gente que nunca vio a través de un telescopio, pueda hacerlo. Actualmente seguimos con nuestro proyecto, nuestro programa, el Planetario para Ciegos, que ya tiene 5 años de antigüedad y que incluso se ha trasladado a las ciudades de Montevideo, Bahía Blanca y Bariloche. Pensamos seguir con el Planetario para Ciegos, seguimos también con el Planetario para Sordos e Hipoacúsicos. Uno de los lemas del Planetario es llegar a los públicos no habituales. Por eso hasta hace muy poco regularmente visitábamos escuelas, hospitales y villas para seguir nuestro lema de que la ciencia es un derecho y por la democratización del conocimiento también. ¿Y qué hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través del planetario para despertar el interés de los niños en la astronomía? El planetario depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la Secretaría de Cultura nos ayuda en nuestra tarea, fundamentalmente permitiendo el funcionamiento del planetario, ¿no? Nosotros somos empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, antes que nada, y tratamos desde nuestro lado aportar todo lo posible para que el planetario devuelva a la gente lo que la gente, por ejemplo, paga con sus impuestos. Y lo que el planetario devuelve es astronomía de primera mano y fundamentalmente despertar la curiosidad en grandes y chicos por las cuestiones del universo. Es muy importante despertar el interés de los niños en la astronomía, pero eso se puede hacer siempre a través de los docentes. ¿Hay cursos de capacitación en astronomía para docentes? El planetario desde hace varios años ofrece cursos no solo para docentes, sino también y muy especialmente para chicos y para público general. Estamos dando a razón de 4 a 5 cursos por cuatrimestre, todos ellos absolutamente gratuitos, y la verdad es que han tenido un éxito sensacional. Yo puedo hablar de ya 2 o 3 mil personas que han pasado por la sala del planetario en estos cursos, y el curso que yo estoy dictando ya por 10ª vez de astronomía general tiene un promedio de 100 a 120 asistentes por clase, así que estamos contentísimos con la repercusión de los cursos para docentes y para público general. ¿Conoces el proyecto Family Astro del proyecto Gemini? Y si es así, ¿qué opinas al respecto? ¿Hay algo similar aquí en Buenos Aires? Con respecto al proyecto Family Astro de Gemini, sí, lo tengo conocido, me parece realmente una buena iniciativa, al igual que otras iniciativas de divulgación de la astronomía. Me parece que tiene que haber muchísimas iniciativas, porque la verdad es que la astronomía todavía no es algo masivo, falta mucho para que así sea, y desconozco si aquí en Buenos Aires hay algo similar. En el año 2005 comenzó tu participación en el programa de televisión Científicos Industria Argentina. ¿Cuál fue la respuesta del público acerca de tu participación? En el año 2004 yo comencé mi participación en el programa de televisión Científicos Industria Argentina, conducido por Adrián Paenza, que dicho sea de paso es el único programa de divulgación científica de la televisión abierta del país. Y también allí la sección Mirando al Cielo, que es la única sección de astronomía que tiene la televisión abierta. Así que desde ese pequeño lugar defendemos a capa y espada, defiendo a capa y espada la divulgación de la astronomía, lo mismo que desde Página 12 hace 10 años, ¿no? Son los dos lugares, junto con el planetario, por supuesto, desde donde trato de hacer lo mejor posible para que la astronomía llegue a la gente en forma verdaderamente masiva. Y la respuesta del público con respecto a la televisión ha sido muy buena. La sección sé que goza de muy buena popularidad. De hecho, los productores del programa me lo han dicho y llegan mails y llamados por teléfono al respecto, ¿no? Incluso mucha gente directamente se comunica conmigo al planetario después de cada emisión del programa cada domingo para quizás aclarar alguna duda de lo que allí contamos, o bien para darnos apoyo, que es lo que realmente necesitamos. ¿Qué visión tienes sobre cómo debemos hacer la divulgación científica a los aficionados para combatir la mala información que aparece en los diferentes medios y el avance de las pseudociencias en los distintos países? Me parece que todos los aficionados a la ciencia, los astrónomos amateur, pero los aficionados a la ciencia en general, deben defender, en el mejor de los sentidos, a la ciencia como tal, que está muy vapuleada fundamentalmente a través de la mala información que hay y de la pseudociencia, que tiene una presencia realmente impresionante en los medios, confunde a la gente más de lo que la gente a veces está confundida, y no hay más que ver la diferencia de presencia de lo que es los contenidos pseudocientíficos como la astrología, el tarot, el I Ching y todas esas cosas, y lo poquísimo que hay de ciencia en los medios, ¿no? Así que creo que tenemos que defender a la ciencia en cada lugar con énfasis, ¿no? no solamente se trata de disfrutarla, sino de defenderla en nuestros círculos más cercanos, sino tanto justamente dar a conocer las virtudes de la ciencia y el encanto de la ciencia. Mariano, ¿crees que es posible hacer un frente común entre los divulgadores de los distintos países iberoamericanos para luchar contra este avance de las pseudociencias? Me parece que es posible hacer un frente común entre los divulgadores de los distintos países de Iberoamérica para luchar en contra del avance pseudocientífico. No solo me parece que es bueno, sino que debemos hacerlo, porque realmente si no, se nos va a complicar mucho la cosa. No hay que olvidarse, y esto a veces algunos científicos parecen perderlo de vista, enfrascados en sus propios trabajos, que la base de la ciencia está en la sociedad. Y si esa base está erosionada por el pensamiento mágico, realmente no va a haber muchas generaciones de científicos, por lo menos van a seguir siendo pocos. Así que para que la ciencia sea fuerte y haya muchos científicos, la pseudociencia tiene que ser débil. Y por eso tenemos que salir a veces de nuestras cuestiones para ocuparnos de este progreso preocupante de las disciplinas pseudocientíficas y mágicas, ¿no? Así es, Mariano, y realmente queremos agradecer tu participación, todos tus conceptos que has venido brindando a lo largo de este programa, y esperamos que pronto vuelvas a colaborar con nosotros con alguna entrevista más o tal vez alguna participación con algún tema que te interese divulgar. Sabes que esto está abierto siempre para vos y para todos los aficionados que deseen hacer difusión de esta maravillosa ciencia. Gracias nuevamente, Mariano. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y buenas noches, Mariano Rivas. Te agradecemos por estar aquí en nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Hasta la próxima. Y cuántos conceptos que ha dejado Mariano para hacernos pensar, ¿no? A veces en los foros de discusión aparece la pregunta de si el astrónomo aficionado debe hacer divulgación científica. Muchos dicen que solo les interesa observar, a otros solo hacen astronomía leyendo por internet, y a otros realmente les gusta esta relación con la gente para acercar esta ciencia que tanto nos gusta a todos, ¿no? Carl Sagan decía que cuando uno está enamorado se lo quiere contar a todo el mundo. Y si uno está enamorado de la astronomía, también se lo quiere contar a todo el mundo. Pero bueno, son opiniones. Lo cierto es que sí es importante que algunas personas aficionadas a la ciencia, astronomía o no, hagan divulgación. Aunque a la gente le interese o no. Vivimos en una sociedad tecnológica y compleja, y eso realmente no se les puede escapar a nadie. En estos momentos los avances científicos siembran el camino para el desarrollo de tecnologías que en este momento nos hacen más confortable la vida y que eran tan solo impensables, no sé, un par de generaciones atrás. Y eso es algo que la gente sí o sí debe admitir. Esas tecnologías cambian radicalmente nuestras vidas y hay que aceptarlo. También es verdad que no podemos estar al tanto de todos los avances que se dan día a día en la ciencia. Apenas si podemos con una fracción de las noticias que nos cuentan sobre las últimas novedades. Nuestras vidas están cada vez más fuertemente condicionadas por tecnologías de todo tipo, cuyo origen algunos conocen y otros no, pero cuya implementación sí se nos impone a todos. Está la química para producir bienes de consumo, la electrónica y la óptica para las comunicaciones, o las tecnologías de generación de energía para mover literalmente todo nuestro mundo. Todas ellas son importantes y aceptemos que estamos dependiendo de ellas para nuestro trabajo cotidiano. También, según creo, la evolución tecnológica no es un proceso bajo control, digamos, ¿no? La idea de que nuestra sociedad cuenta con una élite de científicos, ingenieros o expertos en general que llevan riendas de esa evolución me parece que es falsa. Eso no quiere decir que nuestro desarrollo tecnológico sea algo caótico o descontrolado. Es evidente que todos los productos y tecnologías con los que contamos son fruto de cosas planificadas, digamos, de grandes esfuerzos de empresas y profesionales. Pero lo que se nos escapa no son estos procesos, sino las interrelaciones que hay entre ellos. En alguna medida creo que la evolución tecnológica no es tan diferente de la evolución biológica y está sujeta a fuerzas, digamos, que tienen también que ver con el azar y con la necesidad. Y bueno, más allá de eso es necesario analizar y comprender los mecanismos de toda esta evolución científica, ¿no? Hace falta más científicos y tecnólogos dedicados a hacer difusión, a hacer que la gente comprenda lo que están haciendo y sean también un medio de control. Por ejemplo, las consecuencias medioambientales de nuevos productos y procesos que, por bien intencionados o inocuos que parezcan, deben ser vigilados. Y aunque parezca un poco egoísta y es en realidad es pura supervivencia, yo creo que se está empezando a hacer realidad que a muchas personas les está interesando evolucionar hacia un mundo más equilibrado y más justo, y se va dedicando de a poco más medios a hacer comprender y mejorar las complejidades de la ciencia y la tecnología. Y es por eso que, como dice Mariano, tienen que alzarse cada vez más voces para hacer este tipo de divulgación. Piensen que, como yo siempre digo, la astronomía ha avanzado más en estos últimos 50 años que en los 50 siglos anteriores, desde su origen. Y para una persona que no sigue el tema, no está enterada de las cosas, seguir un cambio tan abrupto en una ciencia es prácticamente imposible. Además, otra realidad es que ni el conocimiento científico ni el desarrollo tecnológico han estado realmente abiertos al público, a veces por competencia entre los laboratorios, entre los sitios de investigación, otras veces porque a los científicos realmente profesionales, digamos, no les interesa demasiado divulgar. Y eso no es de ahora, ni siquiera hace 50 años, ni en la época de Newton, ni en la Grecia clásica. Nunca interesó demasiado la divulgación. Pero en cierta medida el siglo XX marcó una diferencia fundamental. Este siglo pasado, en el que Einstein dio sus teorías de la relatividad, fue testigo de un crecimiento científico y tecnológico incesante, un desarrollo impresionante que dio lugar a un impacto de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad como nunca se había dado antes. Y esa es la diferencia. Nuestras vidas como individuos nunca han estado ligadas tan vertiginosamente al desarrollo de las mismas tecnologías que alimentan nuestro conocimiento colectivo. En esta sociedad tan industrializada es difícil encontrar algún aspecto de nuestra vida cotidiana que no se vea influenciado por tecnologías o enraizadas en la ciencia desarrollada durante los últimos 100 años. Y esa influencia abarca desde detalles tan minúsculos de nuestra vida privada hasta fenómenos de escala verdaderamente global. Si partimos de la premisa de que un ciudadano bien informado es la mejor base para una sociedad democrática, entonces es evidente que los ciudadanos de hoy y del futuro tendrán que tomar conciencia del poder y las limitaciones de la ciencia, de sus logros y de la responsabilidad que conlleva una sociedad tecnológicamente avanzada, de cómo el desarrollo tecnológico no es garantía por sí sola para evitar un mundo que esté dividido entre ricos y pobres, por ejemplo. Para eso es necesario que la gente entienda cómo funciona la ciencia, que conozca los caminos del descubrimiento, los mecanismos de la evolución de la tecnología de la que hablábamos antes, que sea consciente de lo que los científicos pueden hacer y de lo que no, también. En definitiva, en nuestra sociedad del siglo XXI, la divulgación científica se está empezando a perfilar, a mi entender, como una primera condición necesaria, como un principio, un punto de partida para el crecimiento de una sociedad tecnológica que realmente aspire a ser más democráticos. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Son un par de esas preguntas eternas, difíciles de responder desde dentro. Una de esas cuestiones en las que los árboles no dejan ver el bosque. Nada mejor, por tanto, que apreciar el sentido de nuestra propia evolución, que contemplarla en perspectiva, como desde fuera, como decía Carl Sagan, como si estuviéramos volando en una nave y observando la Tierra de manera desapasionada, intentando comprenderla. Sagan decía que nuestro mundo es ese tenue punto azul pálido, integrado en un universo en evolución constante que nos hace herederos de su historia, desde el Big Bang hasta nuestra evolución cultural y tecnológica, pasando por la forja de las estrellas, la formación de los planetas y la aparición de la vida y de la conciencia. Etapas que son todas de proceso de una especie de metaevolución, en el que la propia evolución de la materia evoluciona en forma sorprendente. Un proceso en el que las reglas de juego de la autoorganización material, por llamarlo así, se van complicando a medida que emergen nuevas propiedades colectivas de la materia, dando lugar a seres tan extraños pero maravillosos como los animales y como nosotros en este pequeño rincón del universo. Una sociedad consciente y tecnológica capaz de mirar atrás y comprender. Se trata de una sociedad que está adquiriendo rápidamente tamaño y carácter global y que se ve actualmente en una encrucijada tecnológica en que la ciencia y su divulgación tendrán que jugar un papel fundamental para consolidar nuestra evolución hacia un mundo más equilibrado y justo. Al menos es la opinión que quiero dejar de lo que hemos hablado con el licenciado Mariano Rivas y con Esther. Acabamos de escuchar el tema interpretado por Chris Ferris y Paul Buduris, Alegría. Y ahora pasamos a un relato que nos hace Víctor Vivé, que nos indica una nueva forma de hacer astronomía sin utilizar telescopios. Algo bastante práctico para estas épocas nubladas que nos tocan vivir, ¿no es cierto? Te escuchamos, Víctor. Hola amigos, hace un tiempo hablé sobre qué cosas podemos hacer los aficionados cuando las condiciones de observación no son favorables. Entre las actividades posibles comenté la posibilidad de construir nuestros propios instrumentos de observación, accesorios. También podemos realizar difusión de esta apasionante actividad, leer sobre el tema y otras actividades más. También es posible realizar actividad científica. Algunos aficionados se dedican al estudio de estrellas variables, pero si la noche está nublada, no podremos hacerlo. Quizás les resulte interesante realizar una actividad científica tal como lo estoy haciendo desde hace unos días. Estoy buscando polvo proveniente de estrellas lejanas. ¿Sorprendidos? No sé si recordarán que el 15 de enero de 2006, en el desierto de Utah, aterrizó la cápsula de la sonda espacial Stardust de la NASA conteniendo material cometario. El 7 de febrero de 1999, la NASA puso en órbita esta sonda construida y operada por la NASA con el objeto de obtener material cometario y retornar a la Tierra. El cometa que eligieron fue el Wild 2. Se acercó a él el 2 de enero de 2004. Estuvo a una distancia de 230 kilómetros. Además de obtener muy buenas fotografías de su núcleo, capturó polvo cometario mediante aerogel. Además de obtener material cometario, la sonda Stardust tuvo como misión recoger partículas de polvo interestelar proveniente de estrellas lejanas. Partículas cometarias se han recogido por miles, pero granos de polvo interestelar quizás se hayan recuperado solo algunas decenas. El inconveniente de esto es que será muy difícil encontrarlas dentro del aerogel, no solo por la escasa cantidad estimada, sino también por su tamaño de solo un micrón. En esta etapa es donde estoy trabajando, en la localización de estas partículas de polvo interestelar. Mi trabajo consiste en analizar porciones de aerogel con una superficie cuadrada de unos 500 micrones de lado, utilizando un microscopio. Aclaro que no estoy trabajando en las instalaciones de la NASA. Tampoco estoy en un laboratorio con aire a máxima pureza, ni tengo que utilizar trajes especiales. Todo el trabajo lo realizo desde la comodidad de mi hogar, sentado frente a mi computadora. Seguramente han oído hablar del proyecto SETI at Home, que consiste en utilizar las computadoras de voluntarios repartidos por todo el planeta para analizar las señales captadas por los radiotelescopios del proyecto SETI. Bien, el proyecto Stardust tiene su versión Stardust at Home, y en su página, como preguntas frecuentes, dice lo siguiente. ¿Qué es Stardust at Home? Stardust at Home es un proyecto de ciencia espacial en el cual voluntarios ayudan a científicos a localizar partículas de estrellas distantes. Las partículas fueron capturadas por la nave espacial Stardust y son integradas en placas de colector hechos de aerogel, que fueron llevadas por la nave espacial. Las placas de aerogel y las partículas dentro de ellas fueron devueltos a la Tierra en una cápsula el 15 de enero de 2006. El objetivo de Stardust at Home es de encontrar las partículas dentro de las placas de aerogel. ¿Qué está buscando Stardust at Home? Stardust at Home busca granos de polvo interestelar, partículas de las estrellas distantes que flotan en el espacio. Estas son sumamente pequeñas, las más grandes son de solo unas micras de diámetro y son por lo tanto muy difíciles de descubrir. En la década pasada, la nave espacial que viaja más allá de la órbita de Marte descubrió que una corriente estable de tales partículas continuamente se mueven por nuestro sistema solar, porque el sistema solar en sí mismo viaja por la Vía Láctea. ¿Cuántas partículas de polvo interestelar trajo Stardust a la Tierra? Muy pocas, con estimaciones en los límites de alrededor de 40 a 100 en total. Realmente, no lo sabremos hasta que nosotros encontremos todas ellas. Para la comparación, los científicos estiman que Stardust capturó más de 1 millón de partículas del cometa Wild 2. ¿Cómo hace el trabajo Stardust at Home? Usando un microscopio automático óptico, los científicos de Stardust at Home crean una película digital de cada diminuta sección de aerogel. 1,6 millones de películas serán necesarias para cubrir los 1000 centímetros cuadrados de superficie del colector de aerogel. Las partículas serán almacenadas en una base de datos. Las películas serán almacenadas en una base de datos en el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California, Berkeley, y estarán, y enviarán electrónicamente a participantes de Stardust at Home en el mundo entero, de la misma forma que lo realiza el proyecto de SETI at Home, ¿no? Con utilización de un microscopio virtual, cada participante explorará una película a la vez para determinar si esta muestra el impacto de una partícula de polvo interestelar. Los resultados entonces serán enviados a la oficina central de Stardust at Home en Berkeley y una nueva película se dispondrá para explorar por los participantes. Cada película será enviada a al menos 4 usuarios diferentes que lo explorarán y evaluarán por separado. Si una mayoría de escaneadores o scanners, o de estas personas que buscan las partículas, sospecha que la película muestra una partícula integrada, la película será escudriñada mejor por científicos entrenados y la posición del colector aerogel será examinada. ¿Qué es una película aerogel? Una película aerogel es una serie de 40 imágenes tomadas de la misma ubicación del colector aerogel. Con cada imagen enfocó una profundidad diferente dentro del aerogel. Los focos se extienden de 20 micras encima de la superficie del aerogel a 100 micras de profundidad debajo de la superficie. El efecto de película es creado moviendo continuamente entre los niveles de foco, que son semejantes al movimiento en y fuera del aerogel. ¿Qué es el microscopio virtual? El microscopio virtual es software basado en web que permite a participantes de Stardust at Home explorar las películas aerogel y buscar partículas de polvo interestelar. Con la ayuda del microscopio virtual, uno puede moverse continuamente y suavemente entre los niveles de foco diferentes. en efecto se mueven en y del aerogel. ¿Por qué partículas de polvo interestelares son difíciles de localizar? Partículas de polvo interestelares son diminutas. La medida más grande es de solo unas micras de diámetro. A causa de ello, penetran solo un camino corto más allá de la superficie de los azulejos del colector, donde el aerogel es plegado y rajado después de 7 años en el espacio. Los granos de polvo interestelares son pocos, diminutos, y están ocultados entre una multitud de grietas y defectos del aerogel. Hacerlos no será fácil. ¿Qué tengo que hacer para tener derecho a participar de Stardust at Home? Antes de que usted descargue su primera película, deberá completar una sesión de entrenamiento corta que le enseñará a identificar pistas de partículas de polvo interestelar. Usted entonces deberá realizar un corto examen para asegurarse de que de verdad puede reconocer pistas de partículas. El proceso entero debería tomar aproximadamente 20 minutos, después de lo cual usted puede comenzar a procesar las verdaderas películas del colector aerogel de Stardust. Bien, esta es alguna de las preguntas que están en el sitio, de las preguntas frecuentes. La diferencia que existe con respecto a SETI at Home es que el proyecto Stardust hay una participación activa del voluntario. En SETI at Home un programa realiza el trabajo, nosotros los voluntarios solo ofrecemos tiempo de computación. En Stardust at Home los voluntarios debemos realizar la búsqueda de las partículas utilizando el microscopio virtual. Utilizamos nuestras manos, nuestros ojos y por supuesto nuestro cerebro. La participación es muchísimo más activa. Durante la búsqueda entre películas de aerogel reales, intercalan algunas de calibración. Esto le permite al sistema determinar si estamos siendo efectivos en la búsqueda. Constantemente nos evalúa. La verdad que no sé qué ocurre si nuestra tasa de efectividad disminuye. Durante el examen de preinscripción, para poder realizar la inscripción, hay que superar el 80% o tener un mínimo de 80% de efectividad al encontrar o al distinguir partículas o de estas partículas de polvo. Hay que tener muy en cuenta que la probabilidad de encontrar una partícula interestelar es muy baja, pero el trabajo a realizar es muy grande. Por eso se pide la colaboración de voluntarios que tengan ganas de poner a disposición de la ciencia el tiempo y el talento. Los que tengan la suerte de encontrar uno de estos granos de polvo tendrá como recompensa transformarse en coautor de papers, además de la satisfacción de ser una de las poquísimas personas en lograr el descubrimiento. Si tienen ganas y tiempo, pueden dirigir el navegador a stardustathome.ssl.berkeley.edu, realizar el entrenamiento, superar el examen, suscribirse y ponerse a trabajar. Si te vas a dedicar a realizar este trabajo, te deseo la mayor de las suertes. Amigos, esto es todo por hoy. Los saluda Víctor Vivé desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Pero antes de dejarlos nuevamente con Ricardo, le envío un gran saludo a Marcela, del Taller de Astronomía de Ushuaia, que todos los miércoles nos escucha. We'll be right back. Y ya que estamos con los saludos, me gustaría saludar a Isabel Alejandra Béjar, que nos escucha desde la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, al sur de Argentina. Nos ha enviado un correo con muy buenos conceptos, es fanática de Carl Sagan y nos felicita por la música que pasamos. Así que te agradecemos, Isabel, y esperamos que nos sigas escuchando. Y esta semana ha sido rica en noticias astronómicas. Por un lado, nos llega la noticia desde Tarija, la ciudad de boliviana, que nos dicen que han dado un paso más hacia la concreción de un anhelo, la implementación de un planetario en esa ciudad. La infraestructura se levanta en predios del Observatorio Astronómico Nacional de Tarija y el día 27 de julio arribaron a esa ciudad los señores Satomi Shibahara de la fábrica de planetarios Goto de Japón, Eichi Maeyama, gerente regional de la Mitsubishi Corporation, y Jaime Córdoba, que es el personero de la Mitsubishi de Bolivia. Nos comentan que esta institución tendrá a cargo la instalación de una colosal pantalla de proyección de 2 toneladas de peso y 8,5 metros de diámetro bajo la supervisión de un especialista japonés en un futuro muy próximo. El material a instalar se está siendo fabricado en el Japón para luego ser enviado a esta ciudad boliviana. El equipamiento del planetario es financiado a través de la Cooperación Financiera Cultural no reembolsable que otorga el gobierno de Japón al país de Bolivia, que es de aproximadamente $500,000, inversión que beneficiará al enriquecimiento turístico, cultural y científico de la región y de toda Bolivia. El apoyo de la prefectura, nos comentan, del departamento de Tarija ha sido invalorable en la concreción de este anhelo. En poco tiempo y luego de su puesta en funcionamiento, el planetario de Tarija será uno de los principales atractivos turísticos de la región. Así que felicitaciones a nuestros vecinos bolivianos y ojalá existan muchos emprendimientos más de este tipo, sobre todo con la colaboración de los gobiernos locales, ¿no es cierto? Otra noticia, se descubren moléculas orgánicas en diversos lugares del espacio. Surgió una noticia que comenta que un estudio de 2 años de enormes nubes de polvo interestelares ha presentado 8 moléculas orgánicas en 2 regiones diferentes del espacio. Una es una especie de guardería estelar en un área iluminada, mientras que la otra se encuentra en un sitio vacío y sin estrellas. El hallazgo, detallado en la edición actual de la revista Astrophysical Journal, apoya otros estudios recientes sugiriendo que las moléculas importantes para la vida se forman comúnmente en las nubes de gas y las de polvo que se condensan para formar estrellas y planetas. Las moléculas fueron descubiertas usando el telescopio de Greenbank, un radiotelescopio muy grande localizado en Virginia Oeste y que lleva el nombre de Robert C. Baird. El haber encontrado 8 moléculas orgánicas en el espacio en 2 años solamente es algo verdaderamente sorprendente, dice el director del estudio Jan Hollis del Centro Goddard de la NASA. Las moléculas recién descubiertas están formadas de entre 6 y 11 átomos cada una, clasificado como orgánico debido a que contienen carbono. 5 de esas moléculas fueron descubiertas en Sagitario B2, una nube de polvo de formación de estrellas localizada a 26.000 años luz de la Tierra, cerca del centro de la galaxia, de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta guardería estelar es el depósito más grande conocido de moléculas complejas interestelares. Las otras 3 moléculas fueron encontradas en la nube molecular de Tauro, TMC1, localizada a tan solo 400 años luz de distancia. TMC1 no tiene estrellas, es frío y oscuro, y tiene una temperatura de tan solo 10 grados por encima del cero absoluto. El descubrimiento de estas moléculas orgánicas grandes en las regiones más frías del medio interestelar ha cambiado ciertamente la creencia de que las moléculas orgánicas grandes tan solo podrían tener su origen en núcleos moleculares calientes, dijo uno de los miembros del estudio, Anthony Renihan, del National Radio Astronomy Observatory. Nos ha forzado a reanalizar los paradigmas de la química interestelar. Solo porque una molécula sea orgánica no significa que está formada por algo vivo. De hecho, muchas de las moléculas recién detectadas son dañinas para los organismos de la Tierra, dijo Hollis. Pero una de las moléculas descubiertas en Sagitario B2, llamada acetamida, contiene un tipo de unión química que es importante para unir cadenas de aminoácidos, los bloques moleculares de construcción de las proteínas. Formada por 9 átomos, la acetamida es la mayor molécula encontrada en el espacio que tiene ese enlace, dijo Hollis a Space.com. Se piensa que las moléculas se forman mediante 2 mecanismos principales. En el primero, simples reacciones químicas agregan un átomo a una molécula que se encuentra fija sobre la superficie de un grano de polvo flotando en el espacio. En el segundo método, involucra las reacciones químicas entre moléculas neutrales y moléculas altamente reactivas denominadas radicales. Una vez formadas, las moléculas se desprenden de su base en el grano de polvo debido a las ondas de choque que hay en el espacio. A medida que las moléculas liberadas van dando tumbos por el espacio, pueden emitir o absorber radiación en radiofrecuencias precisas exclusivas de cada tipo de molécula. Los astrónomos identifican las moléculas en base a estas radiofrecuencias. Dentro de la nube de polvo, miles de millones de moléculas pasan por los mismos tipos de rotación, emitiendo y absorbiendo las mismas radiofrecuencias. El resultado final es una señal lo suficientemente fuerte para ser detectada por instrumentos en la Tierra. Las moléculas recién encontradas elevan el número total de moléculas de relevancia biológica encontradas en el espacio a la cifra de 141. Los científicos ya han encontrado previamente benceno, una molécula de carbono en forma de anillo, importante para la vida en la Tierra, alrededor de estrellas y de aminoácidos intactos en meteoritos que se han estrellado contra la Tierra. Aún podrán encontrarse creaciones moleculares más complejas en el espacio, según sugieren los experimentos. En un estudio, los científicos simularon condiciones del espacio profundo en el laboratorio y crearon pequeñas estructuras parecidas a las paredes de las células de los organismos vivos. Conjuntamente, los hallazgos sugieren que los ingredientes químicos necesarios para la vida comenzaron a tomar forma mucho antes de que nuestro planeta llegara a formarse. Muchos científicos aceptan hoy en día el conocimiento de que los meteoritos ancestrales y los cometas ayudaron a que se iniciase la vida en nuestro planeta por el hecho de traer una considerable cantidad de agua, moléculas de origen orgánico y aún aminoácidos a la Tierra. Los científicos creen ahora que esas moléculas orgánicas encarceladas fueron seguramente formadas en las grandes nubes de polvo y gas que eventualmente se convirtieron en planetas, estrellas, cometas y meteoritos. Las nubes de polvo se supone que se forman cuando los eventos como las novas y supernovas provocan que los elementos químicos y las moléculas creadas durante las reacciones termonucleares dentro de las estrellas son eyectados hacia el espacio. Hollis dice que su equipo tiene planes para continuar utilizando el telescopio de Greenbank para continuar investigando otras moléculas significativas biológicamente. Según su opinión, desde el punto de vista de la astrobiología y la investigación, ha sido una mina de oro este hallazgo. Impresionante noticia, ¿no? Moléculas de la vida dispersas en regiones extremas del espacio. Y otra noticia ahora de último momento. que parece que va a revolucionar también el concepto que teníamos hasta ahora de sistema solar. Según una noticia de la Unión Astronómica Internacional, el 16 de agosto del 2006, para cuando sale este programa, la Unión Astronómica Internacional va a difundir un parte de prensa con los resultados de la Comisión de Revisión de la Definición de Planeta. Si la Asamblea aprueba recomendación de la Comisión, el día 24 de agosto, a partir de ese día tendríamos 12 planetas. ¿Qué serían? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Caronte y 2003-V313, informalmente llamado Oxina. El borrador de la definición de planeta sintéticamente dice lo siguiente. Primero, el objeto debe estar en órbita alrededor de una estrella, en tanto no sea él mismo una estrella. Segundo, el objeto debe ser lo suficientemente grande, o más correcto técnicamente, lo suficientemente masivo, para que su propia gravedad lo lleve a tener una forma prácticamente esférica. La forma de los objetos con masas superiores a 5 por 10 a la 20 kilogramos y diámetro mayor de 800 kilómetros puede normalmente ser determinada por su propia gravedad, pero todos los casos límite deben ser establecidos observacionalmente. El borrador de la resolución de la Unión Astronómica Internacional también define una nueva categoría de planetas para uso oficial, los plutones. Los plutones se distinguen de los planetas clásicos en que residen en órbitas alrededor del Sol que llevan más de 200 años en completar, o sea, órbitas más allá del planeta Neptuno. Los plutones típicamente tienen órbitas que están muy inclinadas con respecto a las de los planetas clásicos, técnicamente referido como una gran inclinación orbital. Los plutones también tiene típicamente órbitas que están muy lejos de ser perfectamente circulares, técnicamente referido como una gran excentricidad orbital. Todas estas características distintivas de los plutones son científicamente interesantes, ya que sugieren un diferente origen respecto a los planetas clásicos. La comisión estuvo integrada por científicos de gran valía, liderados por Owen Gingerich, un prestigiosísimo astrónomo de Harvard e historiador de la astronomía. Sesionó en París entre junio y julio del 2006. Así que bueno, a reescribir los libros de texto sobre nuestro sistema solar a partir de ahora, por lo visto. Y antes de despedirnos vamos a hablar un poco de cosas llamativas que podemos observar a lo largo de esta semana. Luego de varios días de casi ninguna actividad solar, ha aparecido un grupo de tamaño medio interesante de manchas que para quienes gustan observar el Sol. Es bueno recordar que para observar el Sol es necesario contar con equipamiento especial o hacerlo por proyección, nunca en forma directa, ya que pueden provocar daños irreparables en la vista. También esta semana tendremos el paso próximo al cúmulo galáctico M44, el Pesebre, por parte de los planetas interiores. Mercurio lo hará el martes 15 de agosto y será visible durante el crepúsculo matutino, muy cerca del horizonte este. Por su parte, Venus pasará por ese mismo lugar el viernes 18 de agosto, aproximadamente en el mismo horario. Habrá también en esta semana dos máximos de lluvias de meteoros, las capas ígnidas el jueves 17 de agosto y las iota acuáridas boreales el sábado 19 de agosto, ambas con una tasa horaria cenital de 3 meteoros. Pasando a la observación de planetas, Marte continúa disminuyendo su brillo y ya no se aparta del crepúsculo, siendo visible muy próximo al horizonte, antes de que la noche se ponga. Próximo al cenit encontramos a Júpiter muy brillante en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, casi al comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba, y Mercurio. Saturno se unirá a este grupo hacia el fin de semana y en el amanecer del domingo 20 de agosto estará muy próximo a Mercurio, a una distancia equivalente al diámetro de la luna llena. Los tres serán visibles ya con el cielo haciéndose más claro. Y se nos acabó el programa. Como siempre, les solicitamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde nos pueden dejar sus sugerencias, sus dudas sobre alguno de los temas tratados, y siempre son tomados en cuenta por nosotros. Nos despedimos con otro tema interpretado por Chris Sferis y Paul Buduris, Eros. Hasta la semana próxima, los esperamos.